Cuando yo muera, que nadie bañe mi cuerpo con lágrimas. Cuando yo muera, que todos me canten la Marsellesa. La Marsellesa olvidada, la que muy pocos cantamos, la que cantamos los pocos que hemos vivido soñando. Vayan cantando a mi entierro, como quien hace una fiesta. La muerte será mi novia, mi novia y mi casamiento. Cuando yo muera, que planten plantitas de tamarindo plantitas, que planten sobre mi tumba, pa' cuando el sol esté fuerte, salga pa'l fresco a sentarme, pa' cuando nadie me mire. Salga a sentarme a la sombra.